Miércoles de la 30ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros. Y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio le preguntan a Jesús sobre el número de los salvados. Y Jesús no responde directamente a esa pregunta diciendo cuántos son los que se salvan o cuántos son los que se condenan, sino que más bien explica cómo hay que hacer para salvarse, cuál es el camino, el modo para salvarse. Y dice que hay que entrar por la puerta estrecha. En el Evangelio de Mateo se agregará la expresión que muchos van por el camino ancho o la puerta ancha que lleva a la perdición. Aquí solamente se refiere o hace referencia a Jesús a la puerta estrecha, la puerta angosta que es la que conduce a la salvación. Esta puerta angosta que es un símbolo de la cruz, de lo incómodo, de la dificultad, que entraña la santidad, dificultad que implica el crecimiento en la vida de la fe, la esperanza, la caridad, en esa obediencia a la voluntad del Padre, obediencia que no siempre es algo cómodo y placentero, por eso la dificultad o la estrechez que supone la santidad o esta obediencia a la voluntad de Dios, que es la cruz en definitiva, porque la obediencia es la cruz. Así fue en Jesucristo, el Hijo, y así ha de ser también en nosotros, los hijos, con minúscula, del Padre. También el camino estrecho o la puerta angosta expresa la necesidad de la humildad para acceder o para pasar por ella. Porque para pasar por una puerta pequeña, estrecha, angosta, es necesario hacerse pequeño, achicarse, encogerse o agacharse. Y esto tiene que ver con la pequeñez. Aquello que Cristo dirá, que el reino de los cielos es para quienes se hacen como niños. Y aquí también aparece el tema de la obediencia, porque lo propio del niño es la obediencia a la palabra del Padre. o a la palabra de los padres. Y la confianza en esa palabra o en ese juicio de sus padres. Al cielo acceden quienes se hacen como niños. En esta cultura en la cual se exalta sobremanera el paradigma de la autonomía, el sujeto autónomo, el sujeto libre que hace y deshace, crea y fabrica incluso las leyes morales, este evangelio es ciertamente un escándalo. Porque Cristo dice todo lo contrario, que hay que achicarse, empequeñecerse, y más que reclamar autonomía, más bien vivir en la espiritualidad de la infancia, como le gustaba decir tanto a Santa Teresita del Niño Jesús, o en la espiritualidad de la confianza o de la obediencia propia del niño en relación con su padre. Luego continúa el Evangelio diciendo que muchos se sorprenderán al ver que querrán entrar a la vida eterna y no podrán. Y esta imagen de que alguien, que es la voz de Dios, les dice que no pueden entrar, y estos otros que reclaman del otro lado, pidiendo entrar o exigiendo entrar, aduciendo para eso una cercanía física con Dios, aduciendo como condición para la entrada a esa vida eterna un supuesto conocimiento de Dios, un supuesto conocimiento de la voluntad de Dios. Y sin embargo, Dios que responderá diciendo: no los conozco, apártense de mí. Todos los que hacen el mal, apártense de mí. Vayan en cambio al tormento, donde hay llanto y rechinar de dientes. Bueno, esto se refiere en primer lugar a los judíos, a Israel, sobre todo a las autoridades judías con las cuales Cristo discute fuertemente, dado que éstas se consideraban siempre cercanas a Dios, se consideraban privilegiadas, elegidas, no solamente por ser del pueblo elegido, sino además por esa especial cercanía física con el culto, con el templo, con la Torá. A estos, Cristo dirá, no los conozco. A estos que han tenido solamente cercanía física con la palabra de Dios, con la ley de Dios, Cristo dirá, no los conozco, porque en ellos no ha habido la necesaria conversión para entrar al reino de los cielos. Esto nos enseña que la mera cercanía física con Dios o con las cosas de Dios, y en el caso de los cristianos, la mera cercanía física con la iglesia, con el culto, con los sacramentos, no es suficiente para acceder a la vida eterna. Con lo cual este evangelio se aplica no solamente a esos judíos a los cuales Jesús habla, que se creían privilegiados, elegidos, distintos al resto, que se creían los primeros, y Jesús les dirá: ustedes que se creen los primeros, en realidad terminan siendo los últimos por la falta de caridad o porque no se quieren convertir. Ustedes los primeros, en el fondo, son los últimos. También se refiere a todos aquellos cristianos que se consideran especiales o distintos o privilegiados en razón de la cercanía física con las cosas de Dios. Lo más importante no es la cercanía física, aunque ciertamente ayuda estar cerca de la iglesia, de los sacramentos, pero lo más importante, como dirá San Agustín, no es estar en la iglesia con los pies, sino estar en la iglesia con el corazón. La pertenencia con los pies sería la imagen de la cercanía física, que si bien ayuda no es lo más importante, la pertenencia con el corazón es la imagen de la caridad. Salva la caridad, salva el amor a Dios, por sobre todas las cosas, y a las demás criaturas por amor de Dios. Eso es lo que salva. Porque Dios es amor. Y quienes viven en ese amor de caridad terminan siendo casi como Él. Ni siquiera notemos, que ni siquiera alcanza o es suficiente con la fe cristiana solamente si ésta carece del amor o de la caridad. Una fe sin amor es una fe sin alma, una fe, como dirían los escolásticos, sin forma, o como dice el apóstol Santiago, una fe muerta, porque faltan las obras de amor, las obras de caridad. Quienes creen que por tener fe, por estar bautizados, simplemente alcanzarán la vida eterna, se equivocan. Y también a estos, o sobre estos, recae la máxima de hoy del Evangelio. Ustedes que se creían los primeros, los elegidos, los bautizados, terminarán siendo los últimos si no aman a Dios por sobre todas las cosas, si no aman a los demás por amor de Dios, si no se quieren convertir. Pidamos al Señor entonces que podamos acceder a esta comunión con Él, a la vida eterna, abrazando para eso el camino de la pequeñez, de la simplicidad, de la confianza, haciéndonos como niños para poder pasar por la puerta estrecha. Pidamos al Señor en este día que, además de la cercanía física con la Eucaristía, con los sacramentos, con la Iglesia, podamos tener la principal cercanía, que es la espiritual, por medio de la caridad, por medio de la gracia santificante. Se lo pedimos en este día y que Dios los bendiga.